paciencia. No esperamos otros 30 más, compañero. Hoy es un estudiante. El día de mañana los estudiantes estarán enfrentados en la vida laboral. Compañeros, no esperamos a que nos estén pagando 7 pesos la hora para alzar nuestra voz. ¿Dónde está el maestro consciente? El maestro que viene de las comunidades rurales. ¿Dónde está el maestro que ha visto las condiciones deplorables de nuestra educación? ¿Dónde está la voz de esos maestros que a diario en las comunidades lejanas, en esas comunidades que salen a pie, no ven las condiciones? Enrique Peña Nieto, hacemos el llamado primeramente a que se ponga a estudiar el canijo, porque más educación tenemos nosotros, los estudiantes, los maestros, los campesinos. No busquemos el divisionismo, compañeros. Parte de este sistema globalizado es estar en un estado de shock. ¿Cuándo pensamos o por qué no nos duele ver que nuestros compañeros, ante el dolor, ante el sufrimiento, nos valga un cacahuate? Hasta que no nos suceda algo, hasta entonces no alzaremos la voz, compañeros. ¿Por qué buscar una dirigencia en la cual no se encuentra aquí en estos momentos? No nos replegamos, compañeros. Mantengamos esta fortaleza. Los estudiantes nos dan un ejemplo de resistencia. La resistencia caracteriza a nuestro movimiento de la sección 22. ¿Dónde están, compañeros? Reforcemos, impulsemos a este movimiento. No hagamos un movimiento de la decepción y no le demos paso a este sexenio de la muerte. ¿Cuántas muertes más serán, compañeros? ¿Cuántos más? Hasta que no sean nuestros padres, a nuestros hermanos. Esta educación que jamás ha fomentado un sentido humano. ¿Dónde está el sentido humano, compañeros? ¿Buscamos ser parte de este sistema económico? ¿O qué nos está pasando? Démonos cuenta que no entremos en esta situación del discurso ya demagógico. Continuemos, compañeros, se hace el llamado para que hagamos este movimiento de la resistencia. Si algo ha caracterizado la sección 22, es la resistencia. Esa resistencia también de maestros que han trabajado en contextos indígenas, urbanos, rurales, y venimos a dar cuenta de toda la realidad de nuestro país. No estamos solos, compañeros. No decepcionemos a este estado, a este país, que aún mira en nosotros una esperanza de resistencia. Vamos, compañeros, avanzar, compañeros. Fortalezcamos nuestro movimiento, compañeros. ¡Duro! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha guerrillera en América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha guerrillera en América Latina! ¡Vamos, compañeros! ¡Este movimiento es de base! Y nuestros dirigentes tienen que ser coherentes a nuestros intereses de nuestras masas, compañeros. No dejemos o no desistamos. Hay cuestiones protocolarias, pero ante las necesidades y a las mismas situaciones no debemos desfallecer. ¡Duro, compañeros! ¡Obreros, campesinos, todo el pueblo al poder! ¡Obreros, campesinos, todo el pueblo al poder!